Universidad y Kinowadi presentan. Una revelación se aproxima, el segundo advenimiento, y ya una vasta imagen turba mi vista en las arenas del desierto. ¡Qué escabrosa bestia! Llegada al fin su hora, ¿se arrastra hasta Belén para su nacimiento? Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. La hora de una nueva era. La hora de una nueva visión. De un nuevo estilo. De una nueva actitud. Una nueva manera de ver el cine. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de discusión de cine Los Ojos de la Bestia. Nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem. No sabemos latín, lo tradujimos del Google Translate. No obstante eso, doy la bienvenida no solo a ustedes, nuestro amable auditorio que nos acompaña hoy, sino también a Manuel Alejandro Escoffier, coproductor, bueno, productor principal y... Coproductor, mejor. Bueno, pongámoslo así, y un servidor, Jorge Carlos Cortázar. Hoy vamos a tratar un tema que creo que tiene muy buen timing debido a que recientemente cerró el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, FICMI 2017. Esta fue su tercera edición y bueno, habíamos ya tenido la confirmación de la presencia de su directora, la licenciada Carla Paula Medina. Estamos a la espera, sabemos que el tráfico de esta ciudad, aunque no estamos ni en Houston ni en la Ciudad de México, que se están ahogando en el agua, hay un tráfico tremendo, así que posiblemente nos acompañe en algún momento. Sí, definitivamente estamos al pendiente. Estoy seguro de que simplemente tuvo algún imprevisto. Esperemos que muy pronto se nos pueda unir a la conversación. Creo que valdría la pena también, si ya dijimos que tradujimos en Google, que digamos qué fue lo que tradujimos. Entonces, ¿qué significa Vivat Bestia, Vanitate Mortem? Larga vida la bestia, muerte la vanidad, y que nos perdone o me perdone mi maestro de grecolatín en preparatoria. ¿Cómo comenzar este programa? Yo creo que, bueno, a los que nos gusta, apasiona el cine, sabemos de la importancia que tienen los festivales de cine a lo largo, bueno, insisto, de la historia del cine mismo. Hay festivales emblemáticos internacionales, el Festival de Cannes, la Mostra de Venecia, la Berlinale, etcétera. Y bueno, México no se quedó atrás en cuanto a la producción o más bien la formación de diferentes festivales y muestras de cine. De hecho, desde hace ya muchos años México ha tenido una larga tradición de festivales. Están, por supuesto, algunos de los que son muy conocidos actualmente, como son el Festival de Morelia, el Festival Internacional de Guadalajara. Hace algunos años, hace creo que una década, si no me equivoco, estaba el Festival Internacional de Cine en la Ciudad de México. Sí. Había incluso un festival de cine experimental por ahí, está creo que en Baja California, hay sí, prácticamente... Básicamente creo que, bueno, si no me equivoco, creo que traes por ahí algún artículo de hecho de tu autoría donde al menos hasta el año 2000. Sí, esto es un dato que yo había publicado, me había tomado la molestia de citar justamente en la versión editorial de Los Ojos de la Bestia, que es una columna que sale todos los viernes en la Jornada Maya. Este es un dato dado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Según el IMCINE, en el 2000 se registraron un total de 10 festivales. A partir de 2014 ya había en el país poco más de 103. Entonces eso nos da una idea de qué tantos festivales tenemos hoy en día a lo largo de la República. Y de hecho, mucho se ha hablado de, bueno, ¿realmente necesitamos tantos festivales? ¿No estaremos cayendo en lo que podría llamarse una festivalitis, dicen por ahí? Bueno, y de hecho te me adelantaste un poquito la pregunta, de hecho que es la pregunta que creo que tiene mucha pertinencia, aunque parezca obvia, bueno, de hecho no sé qué tan obvia sea, es ¿Por qué necesita Mérida, la ciudad de Mérida, Yucatán, un festival internacional de cine? Podríamos pensar en muchas razones. Mira, puedo decirlo desde el punto de vista de como público. Lo que ha traído las muestras y los festivales de cine, incluso las muestras itinerantes que han incluso tocado la ciudad de Mérida, es ofrecer a un público una variedad de películas que tal vez de otra forma no podría ver exhibidas en una sala de cine. Recordemos los quienes nos acompañaron en el anterior programa de esta controversia, si cabe, entre la exhibición cinematográfica en salas de cine propiamente y las plataformas de streaming, sea HBO Go, Netflix, etcétera. Así que bueno, se ha cerrado una edición, la tercera edición del FICMI, y bueno, se hablaba de un total de, si no me equivoco, 50 películas aproximadamente, entre títulos de cine mexicano, país invitado Australia, y bueno, realmente, debo admitirlo, no tuve oportunidad de asistir a ninguna función. Es que esa es otra cosa. Por más que uno quiera y esté dispuesto y haga su calendario y su itinerario, la realidad es que aparte del cine tenemos algo llamado vida, tenemos algo llamado trabajos y difícilmente vamos a poder ver toda la oferta que hay disponible en cada festival, específicamente en este festival particular que es el FICMI. Y también, digámoslo con todas sus letras, muchas veces la distancia que hay entre una sede y otra y las diferencias de horarios, pues a veces como que no lo hacen muy fácil para nosotros, sobre todo para quienes no vivimos, digamos, del centro de la ciudad para el norte o hacia arriba, sino los que estamos en el oriente, los que estamos en el sur, muchos de nosotros que incluso somos tan pobres que ni auto tenemos y a veces tenemos que tomar camión. Entonces, eso sobre todo dificulta poder tener, llegar con suerte a conocer pues cuando menos el 50 o el 40% de lo que un festival, como en este caso el FICMI, nos puede ofrecer en un momento dado, ¿no? Claro, y además, según entiendo, con el patrocinio de una de las cadenas más importantes de exhibición cinematográfica en el país, pues también la exhibición depende un tanto de dónde están colocadas, obviamente, estas sedes. Ahora bien, pero quisiera regresar a la pregunta inicial, y bueno, esperamos que podamos tener también la presencia de la... Sí, porque nos interesaría muchísimo saber en ese sentido cuál sería su respuesta a la pregunta. ¿Por qué Mérida necesita un festival de cine? Sobre todo porque, digámoslo también con toda honestidad, previo al FICMI ha habido otros festivales, al menos en la península. Sabemos muy bien que pese a no haber sido originado en el estado, es una sucursal de otro festival que viene del centro de la República, pero vaya, es un antecedente. Está, por ejemplo, el Mórbido. Claro. Que el Mórbido, de hecho, tiene más años que el FICMI, ¿no? Que por cierto, saludos a nuestro compañero Sergio Aguilar, que fue nuestro primer invitado. Nuestro padrino, digamos. Nuestro padrino, exactamente. y también, por ejemplo, está el Festival de Campeche, que yo no sé cuánto tiempo ya lleva. Y también hubo, me parece, si no tengo mala información, hace poco, pues lamentablemente ya dejó de celebrarse el Festival de la Riviera Maya. No, todavía continúa. Todavía continúa. Perfecto. Me parece sí, y de hecho ya lleva bastante más tiempo. Y de hecho yo recuerdo que la Riviera Maya fue de hecho uno de los pioneros, uno de los primeros intentos que se hizo por traer esa clase de programación y de oferta cinematográfica, si no a Mérida, por lo menos a la península. Y sí, como todo, pues empezó con sus retos, con sus dificultades, con sus deficiencias, pero con el paso del tiempo pues ha ido erigiéndose poco a poco como un ejemplo notable de qué es lo que se puede lograr cuando verdaderamente se logra complementar una oferta atractiva con medios de distribución y de acceso acordes a las necesidades y a las realidades del público mayoritario, no solamente del público que gusta de ver cine de arte o cine especializado, sino en general de la gente que le interesa el cine porque quiere conocer más, quiere ampliar sus horizontes, quiere ir más allá de lo que normalmente ve, ¿no? Creo que acabas de tocar algo muy interesante en el sentido de que tal vez, digo, me atrevo a responder la pregunta. A ver, ¿cómo la responderías? ¿Por qué Mérida necesita un festival de cine? Desde hace muchos años, y puedo decir... al menos desde que yo tengo memoria, puedo hablar desde de 1998, cuando se celebró el Festival Cine, Video y Sociedad, organizado por la UADY misma y por encabezado por Bert Weimark, donde no solo se hizo una convocatoria donde se invitó a los jóvenes realizadores a mandar cortometrajes, trabajos que fueron exhibidos, hubo un público y este festival mutó en Geografías Suaves y bueno, y creo que bueno, lamentablemente ya no pudo tener una vida más allá, tuvo creo que emisiones hasta entrados un poquito los 2000s. Pero ya no se volvió a hacer. Me parece que no. Bueno, se ha transformado más bien. Aquí yo creo que el punto es tal vez la necesidad, sobre todo, de un festival de cine que además convoca a los realizadores locales, es darles eso, una plataforma donde se vean por primera vez, sí, a nivel, si gustan, de exhibición o de estreno mundial de sus trabajos, que estén ante un público, que incluso si hay un laudo, un galardón a los mejores trabajos, se premie lo artístico, lo técnico, etcétera. También que sirva como una especie de apoyo a buscar una distribución. Si hablamos de la posible existencia de una industria fílmica yucateca, que eso es otro tema que se conversa y se debate mucho y que eventualmente será tema en este programa. Sí, pero justamente donde creo que tiene una labor importante un festival de cine es ofrecer uno, esa plataforma de primera exhibición y tal vez encontrar maneras de distribuir las películas que se vean más allá del marco del festival. Yo creo que eso es una labor sumamente importante, que no se queden únicamente en las exhibiciones que se lleven a cabo dentro de la temporalidad de cada emisión, la distribución y sobre todo que haya un acercamiento, el cultivar un público que no solo vaya a ver las películas que se exhiban, sino también que haga del festival algo suyo, o sea, algo que dé identidad. Que se lleve algo. Sí, y sobre todo que diga, bueno, soy de Yucatán, soy de Mérida, y este es el festival de mi ciudad. Para complementar esto, me alegra decir que tenemos el primer comentario en redes sociales. Perfecto. Ah, para cierto, establecer el flujo de la conversación. Estamos en Facebook, busquen en Facebook Los Ojos de la Bestia y también en Twitter Los Ojos de la Bestia para mandar sus comentarios. Tenemos también una línea telefónica, es el 924-9214. Cualquier mensaje, cualquier comentario, también maldición que nos quieran lanzar con toda confianza. Y ayudarnos a responder esta pregunta. Exactamente, ¿por qué Mérida necesita un festival de cine? Y este comentario viene de nuestro queridísimo amigo Juan Esteban Méndez, del grupo Kinécarus, que por cierto ya cumplió 5 años de existir. Bien, felicidades, Kinécarus. Dice, nos está haciendo, dando el dato, el Festival de la Riviera Maya que dejó de hacerse es el Riviera Maya Underground Film Festival. Ah, perdón, gracias por la aclaración. Que era un, nos dice Juan Esteban, era un festival de cortometrajes y de creación independiente. De acuerdo. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Juan Esteban, por el dato. Yo respondería a la pregunta con otra pregunta. Híjole. ¿Por qué necesitamos gente con verdadera visión del cine para hacer un festival de cine en Mérida? Porque una cosa es lograr lo que son los apoyos, lograr que se dé la alfombra roja, lograr que se den los premiers y traer los famosos, pero detrás de eso, ¿cuál es la visión cinematográfica que la persona que está logrando todo eso tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Verdaderamente queremos hacer un festival de cine que sea distintivo de nuestra ciudad, de nuestro estado, que nos haga sentir que es parte de nosotros? ¿O es simplemente una excusa pues para traer fiestas de cóctel, para traer alfombras rojas, para tomarse la selfie con el famoso en turno? Y esto, de hecho, es algo que le pasa a muchísimos festivales. Cuando la gente piensa en festivales, piensa simplemente en glamour. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa en películas, piensa en glamour, piensa en Hollywood. Y me tomo la libertad de citar a otra fuente que tomé para esta esta columna en la Jornada Maya de Los Ojos de la Bestia, que dice, citando al periodista y crítico Alberto Acuña Navarijo en el documento ABCD Festivales, distribuido como parte del cuarto encuentro de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos en 2015, el glamour y la frivolidad como protagonistas, el desdén y el espíritu aspiracional de cosmopolitismo como banderas es lo que ha distinguido a los certámenes más famosos y longevos. Entonces, yo más que preguntarme por qué Mérida necesita un festival de cine, yo diría por qué necesitamos gente que tenga una visión cinematográfica determinada detrás de ese festival de cine, que es más importante, creo yo. Sí, coincido en esto, y sobre todo en la cuestión de que puede decirse que el glamour puede ser un ingrediente necesario para atraer atención, pero que puede ser más bien un medio y que no se convierte en un fin. Pero partiendo de esta pregunta, tomémonos un ratito para reflexionarla. Mientras, ¿qué te parece si nos vamos al corte musical? Al corte musical. ¿Y cuál es la canción que nos seleccionaste, nuestro querido maestro DJ? Santo Dios. Es Caesar Sisters, es la banda. La canción es Invisible Light. Y yo creo que podemos reflexionar y bailar al mismo tiempo. Exactamente. Regresamos en unos 3 minutitos y vamos a ver, invitamos nuevamente al público a que se comunique en sus redes sociales. Y a la licenciada Carla Paola Medina, que si quiere llegar aunque sea a los últimos minutos del programa, estamos aquí esperándola también. Con avidez. Con avidez, exactamente. Regresamos en un momento. Sigue con nosotros en Los Ojos de la Bestia por Radio Wadi. Hemos llegado a un intermedio. Bienvenidos de vuelta aquí a Los Ojos de la Bestia. Nuevamente Manuel Escoffier y un servidor Jorge Cortázar. Estamos aquí al aire con la pregunta o preguntas en torno a la necesidad de que haya un Festival Internacional de Cine en la ciudad. Y nos llegó un comentario muy interesante por parte de Ricardo Tato, donde nos dice, palabras más, palabras menos, debe hacerse un festival, pero sobre todo debe activarse la sala de la Cineteca Nacional en Mérida, porque la ciudad necesita integrarse a círculos de exhibición nacionales en lugar de exponer al público con una programación mediocre regentada por los egos y vanidades de la organización o los organizadores. Es una crítica dura y que creo que, bueno... Y no es la única. No es la única. Hay que decirlo, ha habido mucha crítica alrededor de ello. Pero igual habría que mencionar, recordar lo que te comenté hace un momento, que de hecho es algo que pasa en muchísimos festivales. Da la casualidad de que ahora nos damos cuenta de ello porque ocurre aquí. En Mérida. Claro, y también hay algo que mencionabas fuera del aire. Hay películas como la primera en obtener el galardón que otorga el festival, Xibalbá. Sí, que por cierto, esa es otra pregunta. Si estamos hablando de que un festival debe servir como vehículo de distribución para películas que normalmente no lo tienen o tienen dificultades para tenerlo y asegurarse de que ese material, por la razón que fuere, llegue a un público, al público que le corresponde, ¿qué pasa después de que en este caso se exhibe en el FICMI? Porque yo me quedé con ganas de ver Xibalbá, no sé dónde la puedo ver, no sé si la puedo descargar, no sé si está en DVD. ¿Qué pasó con esa película que de hecho se llevó el Balam de Oro? Claro, se llevó... y también no hay que olvidar que si desde un principio se hizo una convocatoria, insisto mucho en este punto, realizadores locales, debe tener el FICMI en su, bueno, debe tener en su acervo una cantidad nada despreciable de obras, hayan sido galardonadas o no, y ahí es donde, bueno, los festivales de cine puede ser que sean, por un lado, un mercado donde, bueno, conecte con la distribución, y también hay un tema también que tiene que ver con los derechos de exhibición. El Festival Internacional de Cine de Mérida, Yucatán, posee los derechos de exhibición. De hecho, tengo entendido que posee los derechos de exhibición. En este caso, pues hay una misión que cumplir y una y también hay que decirlo, una responsabilidad, porque bueno, si yo fui un realizador y que mandé mi cortometraje o largometraje, pues me gustaría ver de qué forma puedo acercarlo a un público, sobre todo cuando, bueno, ya estaría yo dependiendo ya no solo de mi voluntad para mostrarlo, sino también de la mediación del Festival de Cine. Yo creo que sería muy interesante ver cuáles son los planes del Festival, del FICMI, para ponernos como público al alcance de estas obras. Y parte de la idea de contar con la presencia de la licenciada Carla Medina, pues era precisamente para que ella nos pudiera responder a su manera todas estas preguntas, pero pues parece ser que tú habrá tenido algún percance, algún imprevisto. Sí, pues lo decimos honestamente, nos hubiera encantado tenerla sí, con nosotros. Y de hecho, yo quisiera aprovechar para reiterar la invitación. Claro. Si en algún otro momento que esté más tranquila, menos ocupada, menos atareada con su horario, ella quiere venir otra vez al programa, la puerta está más que abierta. Pero sí, hay muchas preguntas todavía alrededor de hacia dónde va el festival, hacia dónde se supone que pretende ir, cómo lo va a lograr. Y una de las preguntas que yo más me hago ahorita es, ¿qué pasa con todo ese material una vez que se exhibe en el festival? ¿Dónde más se puede ver? ¿A dónde más va ese material? Sobre todo en el caso de los cortometrajes de Short Film Race, que independientemente de la opinión que uno puede tener respecto a su realización, a su nivel técnico, lo que sea, pues el objetivo es que este material esté disponible para el público. Más allá del festival y de que vimos que se supone que fueron a Cannes y todo eso, pues ¿dónde están esos materiales? ¿No? ¿Van a editar un DVD, bueno, un recopilatorio, incluso, o cómo? Sí, vaya, ahí está la pregunta. Y también creo que también vale la pena retomar otro asunto. Una de las preguntas que pues teníamos pendientes y discutimos mucho antes de entrar al aire, es que, bueno, uno de los mayores retos que enfrentan los festivales de cine, como otros esfuerzos de promoción cultural y artística, hay que decirlo, de esta envergadura, es la continuidad. Si pudiéramos tener un balance de los logros y los retos, tendremos un Festival Internacional de Cine de Mérida, Yucatán, para el 2018, una cuarta edición y todavía más allá, y cómo se va a lograr. Y bueno, es una pregunta que realmente nosotros no podemos responder sin caer en la especulación, que claro, sería algo injusto, por decirlo menos. Y no sé, bueno, estamos a unos escasos 3 minutos de concluir, me parece, y me gustaría que intentemos, digo, con nuestras limitaciones. Por obvias razones. ¿Cuál sería tu respuesta, Manuel? Tu respuesta sobre si Mérida, Yucatán necesita un festival de cine. ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo. Más que preguntarme si más que intentar responder si necesita o no un festival, yo respondería: necesita gente que tenga una visión clara respecto hacia dónde debería ir ese festival. Y no solamente una visión clara respecto al festival, sino respecto al cine mismo. O sea, yo quisiera preguntarle al FICMI cuál es la visión que ellos tienen del cine. El cine es simplemente una manera de conocer gente famosa y tomar cócteles e ir a alfombras rojas, o es verdaderamente lo que yo supongo que para ti, para mí es en muchos casos, que es son productos y artefactos culturales de nuestro tiempo y de nuestra sociedad que dicen cosas acerca de nosotros, que nos ayuda a entender quizás un poquito mejor cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros mismos como seres humanos, y que nos enriquecen de diferentes maneras y nos dan cosas de qué apasionarnos, de qué discutir y de qué pensar en ese sentido. O resumiéndolo, como diría el fallecido Roger Ebert, máquinas de empatía en ese sentido. Ok, pues digamos en pocas palabras, el cine como una puerta al conocimiento. Exactamente. De nosotros mismos y de lo que nos rodea. Pues bien, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer a todos aquellos que comentaron en nuestras redes sociales. Ya seremos legión, espero yo, muy pronto. Agradecer la escucha del público que nos acompaña en esta segunda emisión y que los esperamos un próximo martes a las 7 de la noche. ¿Cuál será nuestro tema? Híjole, ¿te acuerdas? Claro que sí, por supuesto. Vamos a hablar de si está bien o si está mal, o si te hace buena o mala persona descargar películas de internet. Esa práctica que estoy seguro que muchos de ustedes ya hicieron, pero que no están dispuestos a admitir. Ah, no, nadie lo hace. Por supuesto que no, nadie lo hace, por supuesto que no. Pues bien, esta ha sido una producción de Radio Universidad y Kinowadi. Agradecemos mucho a Ángel Chan Villanueva en las redes sociales, a Norma Méndez por su paciencia y operación en los controles. Nos despedimos, Manuel Alejandro Escoffier, conductor y productor. Y Jorge Carlos Cortázar Sabido, también coproductor y coconductor. Viva Bestia, Vanitate Mortem. Así es. Buenas noches y hasta la próxima semana. Siga en Radio Universidad. Esto ha sido Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escoffier Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kinowadi.